Barra Deportiva, con el sabor del deporte. Desde Paterson, New Jersey, Víctor Marín y J.R. Céspedes, con otro ángulo de la información deportiva y algo más. No se lo pierda. Quédese siempre en Actual FM. Acompáñenos de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. y sábados a las 6 de la tarde. Barra Deportiva, aquí en Radio Actual. ¿Qué tal, amigos? Les habla Roberto Picado y los invito a escuchar Opinión, donde también la suya cuenta. De lunes a sábado, de 4:30 a 6 de la tarde, aquí en Actual, noticias, análisis, comentarios, polémica y pasión. Opinión, donde también la suya cuenta, de lunes a sábado, 4:30 de la tarde. Opinión, donde también la suya cuenta. Opinión. Oppo Marín y sus consentidos. Recordar nuestros artistas es volver a una época que nunca podremos olvidar. Recordando a nuestros artistas. Radiante y bella, más pura que la luna, cual estatua de mármol seductora. Tu cuerpo de mujer, rara escultura de un hechizo de Venus tentadora. De tus ojos me diste la dulzura, de tus labios la esencia me llevé, de tu cuerpo de mármol la blancura, y de tu alma el perfume me robé. Radiante y bella, más pura que la luna, cual estatua de mármol seductora. Tu cuerpo de mujer, rara escultura de un hechizo de Venus tentadora. De tus ojos me diste la dulzura, de tus labios la esencia me llevé, de tu cuerpo de mármol la blancura, y de tu alma el perfume me robé. Tú fuiste la mujer por siempre amada, la divina ilusión bien de mi vida, y por eso te amaré aun cuando viva en estatua de mármol convertida. Los más consentidos de la Radio Nacional llegan a su fin. Los esperamos en nuestro próximo programa de Los Consentidos de Oppo Marín, aquí en Radio Actual. ¿Dificultades para ver de cerca? ¿O cansancio después de horas en pantalla? En Ópticas Munkel tenemos la solución. Claridad, estilo y confianza en cada mirada. Atención artistas de música popular. Si han grabado temas entre el 25 de octubre del 2022 y el 30 de octubre de este año, pueden participar en Los Consentidos 2023 subiendo su tema y audio a www.losconsentidos2023.com. Día del gran evento de gala y alfombra roja, martes 24 de enero 2024, Auditorio Nacional 7 de la noche. Para mayor información, puede llamar al 8372-9478. No deje de participar. Los Consentidos del año 2023. Una invitación de Grupo V. 11 distritos cansados ya de excusas. ¡Pa adelante! Por un San José más limpio, más próspero. El San José que queremos todos. Solo con el partido Progreso Social Democrático. Y nuestra papeleta, Jorge Borbón Rojas, alcalde. Yorleni Karina Córdoba Moya, primer vicealcalde. Franklin Murillo Leiva, segundo vicealcalde. Este 4 de febrero, por San José y sus distritos. Todos a votar por el partido Progreso Social Democrático, bandera azul, blanco y verde. Que si todos nos unimos, San José va a renacer. Por un San José de paz, por un San José más limpio y próspero. Señores empresarios, fabricantes, gerentes de mercadeo, amigos del comercio en general, le ofrecemos paquetes VIP con precios cómodos y muchos beneficios. Conversemos al 8372-9478, 8372-9478, y sea un consentido más de Oppo Marín. Los consentidos de Oppo Marín. La Casona de Lali, un lugar para disfrutar las más ricas comidas, muy nuestras, muy ricas. Venga a disfrutar en familia o con amigos, les brindamos el más auténtico sabor a lo nuestro. La Casona de Lali, estamos en Guayabo de Curridabat, Escazú, Santana y en Centro Comercial Antares, Rotonda La Bandera. Para express y reservaciones, 8861-3911. Búsquenos en todas las plataformas. La Casona de Lali, el sabor de la cocina, tan nuestra, tan auténtica, la más sabrosa, la Casona de Lali. Te esperamos con música en vivo todos los días en todos nuestros establecimientos. Que a tu fiesta no le falte sabor caribeño. Llegaron los patacones rumba. Los únicos patacones que ya vienen listos. 100% plátano verde. Y los más ricos para comer con frijolitos, guacamole o carne. Los patacones para tu siguiente fiesta ya están listos y son rumba. Proba los nuevos patacones rumba. Gastronomía, bebidas, entretenimiento para su deleite. Un lugar para compartir y disfrutar. Somos un nuevo concepto con tres ambientes diferentes donde disfrutar. El Chalet en Guadalupe, Circuito Judicial Mall El Dorado. Búsquenos en redes sociales como Facebook e Instagram como elchalet.cr. Servicio a domicilio a través de las plataformas Uber Eats, Pedidos Ya y Rappi. Reservaciones al 2234-5368 y WhatsApp 6053-8560. El Chalet, un lugar donde ir y compartir de la buena música y el trato especial. Le esperamos. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Yancy Fallas, cantante y actriz nacional. Y quiero contarles que estoy feliz porque mi sonrisa la cuida el doctor Alan Brenes de la clínica Brenes Dental Care. Él es un especialista y si usted necesita algún cuidado especial para su boca, les cuento que van a estar en las mejores manos el doctor Alan Brenes. Y para comunicarse con él, lo pueden localizar al 8657-2352 o en su página de Facebook como Brenes Dental Care. Nos encanta verte sonreír. Grupo Global. Somos asesores inmobiliarios, administración personalizada, desarrollos a la medida. administración de condominios, construcción y remodelación, además servicios contables. Búsquenos en www.grupoglobal.pro. Estamos en todas las redes y plataformas. Teléfono 4001-7925. Grupo Global, mirando al futuro. Oppo Marín y sus consentidos. Recordar nuestros artistas es volver a una época que nunca podremos olvidar. Recordando a nuestros artistas.